en medio de computadoras y un poquito de risas en el fondo, inicia el Como Tú a través de los 940M. Bienvenidos, bienvenidas una semana más del Como Tú. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares y sobre todo en este día tan especial. Día domingo inicia la semana y es la previa de el Día del Niño. Y por eso hemos estado compartiendo algo que sí expresa lo que es un niño es paz. A cargo de Moti Deren, de su CD Tributo a la Paz, Niños Cantan a la Paz, un temazo. Y debo decir que en esta semana estoy más que fascinado con los niños, me han sacado canas verdes, he tenido que colaborar en una escuela en la zona de Tumbaco, en la escuela Conaví. Un saludo a todos esos niños y niñas y a todos sus profesores de esta institución. Qué genial, la pasé genial, aunque me han hecho gritar mucho y por eso es mi escasez de garganta en este día. Pero no estoy solo en esta mañana de domingo y quiero dar la bienvenida a mis compañeros y compañeras en cabina. Mi estimado, empezamos, ¿por dónde empezamos? Sí, empecemos con el estimado y amigo grande Johnny Sánchez. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días desde este Quito andino y milenario, pues un domingo más contigo, mi hermano, y también con las hermosas que siempre están aquí. Sí. Mi querida Wendy, mi querida Cachita, pues muy buenos días. Hablando de hermosas, sí, oye, ¿cómo estás, mi querida Wendy? ¿Cómo te va? Muy contenta, chicos, chicas. Nada, este domingo inicia la semana y finaliza el mes, qué triste, pero bueno, ahí continuamos. Mañana, mi día del niño. ¿Ya? Y de la niña, por cierto, ¿no? Y por aquí al lado le tengo a la otra niña de la radio. Ajá. La Cachita. Yo sí soy una niña, aparte que soy bien inmadura, soy bajita, ¿no? Muy buenos días desde este Quito bipolar y como ya dijo la güey, yo soy la Cachita y dándoles la bienvenida a un programa bastante especial porque hoy sí vamos a tener de todo como en botica. Así es, se vienen invitados, vamos a estar con cabina de mi corazón contento, como se acostumbra decir a estas horas de la mañana, por esta tu radiofrecuencia, y nos estás escuchando a través de los 940 AM Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de la www.casadelacultura.gob.es, ahí van a encontrar el link donde dice radio, simple y llanamente denle clic, y también pueden descargarse las aplicaciones para sus teléfonos inteligentes. No permitamos que los teléfonos sean más inteligentes que uno, así que leamos más y disfrutemos de muchas más cosas distintas, amenas, como para cambiar nuestra vida. Mientras tanto, se pueden contactar con nosotros, ¿por dónde, mi querida Cachita? A través del Facebook, Como Tu Radio, el Twitter, @como_tu_radio, y nuestro email, comoturradio@gmail.com. Ya, oigan, semana bastante interesante, el día jueves 28 se conmemoró, o era el viernes, no estoy seguro, pero deberían ser todos los días, el día del no tabaquismo, el día del no tabaquismo. ¡Ah, no! ¡Es hoy día! Ajá. Bueno, como yo no fumo ni jueves, ni viernes, ni ningún día de la semana, para mí cualquiera de esos días es bastante interesante. ¿Por qué me parece interesante? Porque precisamente la segunda causa de muerte a nivel mundial es el tabaco, así que dejemos este feo vicio de lado, ¿no? No hay nada más feo que ver a una persona con un cigarrillo en la boca, así que no lo hagamos. Y sabes que también aquí en el Ecuador todavía no se constituye una conciencia de saber que el tabaco constituye también una droga. Las personas consideran que solo las sustancias psicotrópicas se consideran drogas. Sin embargo, el tabaco es una de las drogas más fuertes y las que más ha causado muertes aquí en el país. Vea eso, sí, entonces debemos dejar de lado ese feo vicio y debemos dejar de lado todo ese tipo de cosas que nos dañan la salud. No solo hablemos del tabaquismo, hablemos también del alcoholismo, hablemos de la comida en exceso, del comer en exceso, o lo que ahora está en auge en Ecuador, comer mal, porque ya no solo se trata de que no comes, de que estás comiendo en exceso, sino de que estás comiendo en exceso y mal para colmo, o sea, doble daño, ¿no? Hemos dejado de lado, por ejemplo, a mí que me encantan los mercados, irse a comer un mote en un mercado, me encanta. Pero ahora la gente pues prefiere irse a esos locales de comida rápida donde todo está repasado por aceite. ¿Y sabes por qué te cuento esto? Recién vi una media encuesta que salió en el Facebook. ¿Qué cuesta más caro? La cola, un sándwich, una hamburguesa, que te puede costar $1, $2 máximo, pero una ensalada un poco más preparada, con más condimentos, no sé, es más cara. ¿Sí? Y prefieres matarte más barato que sanarte con invirtiendo un poquito más. Aparte que esto también se da porque la gente, o sea, tenemos una vida tan acelerada que no nos detenemos ni a cocinar. Uh-huh. O sea, ahora vemos en los supermercados que tienen las ensaladas ya preparadas solamente para meter a la olla de presión, y ni a la olla de presión, al microondas, y voilà. Y ya está, comamos, ¿no? Entonces también es que es más fácil, ¿no? Porque seamos realistas, ¿qué es más fácil? Coger, voy a la tienda, me compro un pan con cola o lo que sea, y o me voy a un puesto de comida rápida, me compro una salchipapa, una hamburguesa, comí lleno, pero es chistoso porque esa llenura es como que es engañosa, ¿no? Porque uno se llena, estará una hora sin hambre o 30 minutos sin hambre o 2 horas sin hambre, pero después es como que quiero comer. ¿Y qué es lo que encuentro en la mano? Comida rápida. Y voy a eso. Y también lo importante de este día de tabaquismo, que también tendríamos que ver, es un día como la salud, ¿no? Yo creo que el tabaco tiene una fuerte influencia, porque entre comillas, visitando alguna vez algún amigo, decía, es que los intelectuales fuman tabaco, o los intelectuales fuman. Y eso me hace ver intelectual, ¿sí? No, o sino el neo, ¿qué sería? Neofeminismo, que las mujeres fuman para sentirse como que más mujeres. A mí, yo cuando escuché eso me pareció la locura más grande. Justamente con eso, Wendy, te digo que el ver fumar a una mujer, yo por de mi parte, no le hago ni caso, porque eso es horrible. Si a los hombres, amigos, compañeros que fuman, es horrible sentir el aliento o la presencia, porque esa nicotina o ese humo se pega en la ropa. Mm. Pero una mujer, todo puede ser toda hermosa, pero con ese... Yo... No, y además que independientemente de que sea hombre o mujer, sabes que en su interior hay humo. Y sabes que en su interior no está totalmente limpio. Entonces, yo personalmente sí me cuestionaría bastante al tener que salir ya para una relación con una persona con humo adentro. Sí, porque o sea, sí, a mí se me hace, ¿no? Besar a alguien que fume es como lamer un cenicero, y es bastante desagradable. Pero por nuestros niños, cuidemos la salud sin fumar, con buena alimentación, comiendo más sano y siendo más activos. Y hablando de niños como la esperanza, les invito a escuchar música, amigos y amigas en cabina. Pero antes quiero darles un saludito grande a nuestra querida Juli Cárdenas y también a nuestra querida Estrellita, que no nos han podido acompañar hoy. Se nos escaparon estas dos niñas en esta mañana, pero antes, y dedicada para estas niñas también, Niños de América, de la agrupación Los Jarcas, desde su disco 500 años. Escuchemos y disfrutemos de este tema. Volvemos en el Como Tú. Adelante. abran surcos de esperanza. La primavera tierna con su canto cristalino y su blanco de luces alegra el sol de tu mañana. Niños de América toda, ilusión de nuestra tierra, montañitas que palpitan junto a la mirada mía. Hoy tomados de la mano uniremos nuestro canto, gritando siempre adelante, adelante. Si consideraban que los niños son el futuro, pues yo estoy completamente en desacuerdo, ya que son el presente, ya que por ellos debemos buscar que el planeta sea mucho mejor para que no nos reclamen cuando ellos ya estén ahí, sean adultos, ¿no? Entonces, este mundo no es nuestro, es de los niños y los tenemos prestado. Mientras tanto, ¿qué tienen ahí? ¿Qué tienes ahí, mi querida Cachita? Curiosidades, y yo te cuento que yo me peleé cuando tuve que aprender a usar teléfono. Me peleé realmente por el teléfono, pero acabé de descubrir que el grupo ABG Security, que es este grupo de que brinda seguridad a las computadoras, sobre todo para que no entren en virus, ha hecho un estudio que dice que el 44% de los niños entre 2 a 3 años es capaz de usar una PC o una tablet para jugar antes que aprender bicicleta, y que solamente el 43% sabe montar una bici en esa edad. Y yo que me creía media, y yo sí digo, ahora sí, yo que me creía lenta para la tecnología, ahora sí ya me declaro tortuga para aprender esto ya. Renuncio y sigo utilizando el teléfono de el celular con disco. Mi querida Wendy, cuéntame. Bueno, ya que estábamos hablando del tabaco, y que de hecho hoy es el Día Internacional para tener abstinencia de fumarse un tabaquito, por lo menos hoy, me encontré un comunicado que había salido el mes anterior por parte de la Organización Mundial de la Salud, que pedía que adopten medidas contra el comercio ilícito de tabaco, porque no solo afecta a la cuestión de salud, sino también a la economía del país, al gobierno, es una forma de contribuir a la corrupción, tiene repercusiones financieras, jurídicas, y volviendo a la salud, tiene mucha influencia en las personas, no solo en la cuestión fisiológica, sino también mental y sentimental, ¿no? Eso. Vean, no me sorprende, porque si se hacen estudios es por el impacto social, ¿no? En este caso, en los países que estamos en desarrollo y donde se dice que la medicina es gratuita, tratar de ayudar a una persona que tiene enfermedades respiratorias o enfermedades emocionales debido al tabaquismo debe ser mucho, muy caro. Imagínense si es que no somos la cantidad de X de fumadores, y no duplicamos o triplicamos el número, entonces estaríamos cayendo en una crisis económica mayor por tratar de ayudarlos. Cuéntame, mi estimado Johnny. Bueno, yo les... otro tema más, muy diferente. ¿Sabías que el primer órgano de cualquier persona humana, en este caso un niño, un bebé, un feto, que funciona es el corazón? Dice que en el día 20 empieza a haber latidos cardíacos, así como también en la octava semana empieza a funcionar el sistema nervioso central. igual manera sucede al fin de los tiempos. Se para el corazón primero y el último órgano que deja de funcionar es el cerebro. Qué interesante. Y, o sea, yo había escuchado que, ya metiéndonos en esta cuestión de los bebés, es una estimulación muy, muy grande para los niños desde que están en el vientre escuchar música y como interiorizar ese tipo de música, ¿no? O ponerle, bueno, no sé cómo será, ponerle como los audífonos o los auriculares a la pancita para que el bebé sepa que esa música como que va dirigida para él. Y claro, cuando ya nacen tienen una estimulación muy grande por la música, coordinación psicomotriz, si no estoy mal, más desarrollada, y aparte que les encanta la música. Entonces me parece algo súper lindo y súper interesante. Yo también algún rato vi así hablando de bebés, que la primera sonrisa le salía más o menos a las 9 semanas, algo así, y que de ahí hasta los 4 años no dejan de sonreír y sonríen a todo mundo. Y además que son los únicos primates, o sea, los, si como somos medios vecinos de los primates, en esta característica los chimpancés o los primates, ellos no sonríen sino hasta el año de vida, y los seres humanos pues hasta las 9 semanas, como te había dicho. Ya, yeah. Pues bueno, entre hermanos animales, primates y también los Homo sapiens, que somos básicamente primos un poquito lejanos, nos gusta sonreír y compartir, y compartamos algo más. Les invito a escuchar algo de música. Un arrullo argentino. Cuéntame, mi cachita, tú por ahí me ibas a comentar algo. Sí, te iba a contar un poco de esta canción, que es interpretada por el grupo Atahualpa Yupanqui, y que él nos contaba que se origina hace muchos años entre la frontera de Venezuela y Colombia, y sus estrofas relatan la vida de una mujer que debe trabajar en el campo y alejarse de su hogar hasta muy, por muchas horas, ¿no? Y que para alcanzar, y que esta señora le dejaba con una vecina, ¿no? Y que esta vecina le cantaba al hijo esta canción, y que varias personas y varios músicos han interpretado esta canción. En este caso tenemos a la Mercedes Sosa, a Víctor Jara, pero hoy vamos a escuchar una versión bastante suave, con una voz bastante dulce, que creo que más de uno han de querer que la arrullen. En la voz de Mariela Condo vamos a escuchar Duerme Negrito. Negrito, negrito,

escuchando este gran pasillo pasional a cargo de las manos virtuosas del maestro Tadashi Maeda, le damos la bienvenida en esta mañana a una agrupación que está en permanente formación llamada Mushuk Sisa. Desde Llano Grande, pues, nos visitan. Muy buenos días, compañeras. Preséntense, por favor. Muy buenos días. Mi nombre es Natalia Artieda. Soy coordinadora del grupo Mushuk Sisa. Muy buenos días. Mi nombre es Andrea Simbaña y soy bailarina de Mushuk Sisa. Chicos, muy buenos días. Bienvenidos a esta apertura de radio para que ustedes puedan conversar, puedan darnos información acerca de todo lo que es su agrupación. Y quisiéramos saber cómo se creó este grupo, debido a qué se creó esta agrupación. Nuestro grupo es reciente. Tenemos cerca de 1 año, 7 meses. Nosotros empezamos este grupo, o sea, somos la mayoría de chicos que pertenecemos al grupo somos bailarines. Pero decidimos comenzar nuestro propio grupo. Comenzó por un grupo de amigos que quería dar un nuevo significado a la danza, ya que al vernos involucrados en este medio hemos visto que hay demasiada rivalidad entre los grupos y hay mucho celo entre todos estos grupos. Entonces nosotros queríamos ser un grupo diferente, un grupo de amigos que les gusta divertirse, les gusta hacer algo bonito, algo diferente. Ver que, o sea, que la danza no es solo rivalidad, no es yo gano esa presentación y quiero esa presentación, sino que es un espacio para divertirse, para hacer algo nuevo y eso. Dentro de su repertorio, ¿qué bailes nomás que ustedes tienen? Como les dije, nuestro grupo es reciente, entonces la parte de adquirir el vestuario es bastante complicada. Entonces nosotros ahorita estamos presentando ritmos de Otavalo, como es el Festival del Pauca Raimi y Fandangos, que es ritmo principalmente para matrimonios, fiestas, incluso para muerte de alguna persona. Y también estamos bailando ritmos de Cayambe, como San Juanitos, Inti Raimis y fiestas de allá de Cayambe. ¿Cómo es un día de Mushuk Sisa en un día de ensayo normal? Bueno, justamente hoy tuvimos ensayo. Nosotros ensayamos todos los sábados de 9 a 12. Entonces, primeramente nosotros llegábamos al ensayo, nos preparamos para poder ensayar, calentamos, estiramos los músculos para no lastimarnos y después comenzamos a hacer lo que sabemos. O sea, en nuestro grupo no hay un coreógrafo, la persona que hace el ensayo, sino que todos colaboramos, todos damos un granito de arena para poder sacar adelante tanto las coreografías, los ensayos y todo. Qué chévere, chicas. Y en cuanto a presentaciones, ¿ya han tenido la oportunidad de que su propio Llano Grande les pueda ver? ¿Cómo ha sido su progreso? Sí, tuvimos la oportunidad de participar en un evento que tuvo Charijaya el 21 de febrero. Fue un gran espacio, compartimos con otros grupos también. Fue la primera presentación que tuvimos ahí en Llano Grande y tuvimos una buena acogida, gracias al talento que nosotros demostramos y a la unión que tenemos como agrupación. ¡Qué chévere! ¿Y se proyectan a qué Mushuk Sisa? Bueno, nosotros, como estamos empezando, no sabemos exactamente a qué proyectarnos. O sea, nosotros estamos aceptando invitaciones donde nos ayuden. O sea, estamos empezando y necesitamos como que un impulso. Entonces, tenemos bastante el apoyo de todos nuestros padres. Entonces, ellos nos ayudan bastante para poder salir. Y de hecho, la comuna de Llano Grande nos ha dado un espacio bastante importante ahí, porque no hay muchos grupos allá en Llano Grande, entonces ellos quieren que la danza salga. Entonces, como nosotros somos un grupo nuevo, nos han dado el espacio. Y bueno, continuaremos posteriormente, después de este espacio musical, con la entrevista. Este tema, a cargo del maestro Terry Pazmiño, este gran guitarrista ecuatoriano, pues nos presenta un hermoso pasillo llamado Noches de Niza. Bienvenidos a Como Tú. escuchando como tú. Y para tocar la guitarra no se necesita más que cariño, confianza y mucho respeto por el instrumento. Eso alguna vez escuché decir al señor Terry Pazmiño y nos lo acaba de demostrar con esta Noches de Misa. ¡Qué temazo y qué invitados de lujo! Y bueno, voy a continuar, quiero hacer una pregunta de cajón. ¿Quién se cae de madura, no? Del árbol. ¿Quién es la persona que está ahí más constante, que está así como, quien dice, jandalándoles las orejas, haciéndoles que, por favor, a ver, hagámoslo así, asado, pero también es la que más molesta al final de cuando se acabó el ensayo? Cuénteme, por favor. Bueno, yo soy la que les, la que les molesta y está ahí pendiente de todas las cosas, pero no soy la que más molesta. Soy muy tranquila. Bueno, yo creo que esa es la persona más importante en la que te exige, ¿no? Porque además de que tengas esa diversión, de hacer lo que haces y todo, también necesitamos ese empujoncito que te dice, a ver, haz las cosas bien, a ver, esto pasa, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad súper importante en estos casos. Y pues quisiéramos saber, ¿cuál es el lugar específico de Llano Grande para que la gente pueda conocer y pueda ir a los ensayos o las mismas personas que están viviendo por ahí que nos escuchan puedan ser parte de Mushoxis? Bueno, estamos ubicados en el sector del mercado de Llano Grande, ensayamos en la Casa Comunal, es un espacio que está junto a la UPS de Llano Grande. Está abierto para todas las personas jóvenes que quieran involucrarse en este mundo de la danza, quieran aprender y compartir en un gran espacio que nosotros nos hemos creado como un grupo de amigos que somos. ¿De cuántos cuántos conforman esta agrupación? Bueno, nuestra agrupación es bastante pequeña. Ahorita estamos 5 chicos y 5 chicas, en total 10 parejas, pero eso nos ha ayudado bastante. Ya que como somos amigos, nos conocemos muy bien, sabemos lo que hacemos y podemos guiarnos entre nosotros. Así que entre nosotros 10 lo hemos podido hacer. Pero a todas las personas que gusten involucrarse en este grupo están totalmente invitadas. Bueno, otra cuestión que ustedes nos contaban es que es verdad, no es muy factible, muy fácil conseguir los trajes, pero ¿cómo lo han hecho ustedes? ¿Cómo han conseguido tener esos trajes de Otavalo, de Cayán? El año anterior tuvimos la suerte de que el Ministerio de Cultura nos invitó a la cantata de Semana Santa de música sacra. Entonces, para eso nosotros tuvimos que prepararnos con danza contemporánea y danza de música sacra para poder presentarnos esos días. Y a partir de la remuneración de esas presentaciones hemos logrado sacar el dinero para comprar los trajes. En sí, ¿los trajes son para el grupo o es de cada persona? No, nosotros estamos fomentando el hecho de que todas las cosas que tenemos en el grupo son de todos. O sea, incluyendo las coreografías, incluyendo el hecho de dirigirnos, es de todos. Nosotros, los trajes son de todas las personas que conformamos el grupo. Qué chévere. Y con algo que me quedé yo, para ingresar a Mushoxis, ¿deben tener algún límite de edad o alguna edad temprana? Ahorita, más o menos el rango de edad que tenemos nosotros es de 17 años en adelante. Quisiéramos poder incluir a personas más jóvenes porque es bueno que los jóvenes se quieran incluir en la danza. Entonces nosotros estamos totalmente abiertos a cualquier persona que le guste. Ya, qué chévere. ¿Algún contacto para que las personas puedan acceder a Mushoxis? Sí, al 0983-78-1938. ¿Ya? ¿De pronto alguna red social? En el Facebook nos pueden encontrar como Mushoxis. Ah, ya, entonces a todas las personas que quieran acceder a Mushoxis, a que tengan tiempo los días sábados, ¿verdad? Uh-huh. ¿De qué hora a qué hora? Los días sábados de 9 a 12 de la mañana.

a borrarme de la lista, pero yo le digo que... ¡Ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces suena tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Esta vida, bueno, y aunque a mí no me sale tan bien la voz, escuchábamos esta canción porque la vida es bonita, la vida es hermosa, la vida es alegre, y también porque nos están acompañando unos amigos que ya nos visitaron en enero, marzo, febrero, más o menos creo, nos estuvieron visitando haciendo algo, un poquito de música en vivo y interpretando un poco de vallenatos. Estamos con los chicos, bueno, para qué decirlos, que ellos mismos se presenten. Buenos días, estamos aquí la Maca Grande. Como tú decías, volviendo después de unos mesecitos, ya como reportando los avances que hemos tenido en esto de la música. Estamos con nuevos integrantes, Cristian en la caja y con Carlos en la voz. Ya, bueno, y así veo, porque veo que también hay dos integrantes, bueno, sí, hay dos integrantes nuevos, por ahí se han cambiado de look, han comprado acordeón. Montón de cosas diferentes veo yo, que casi no les reconozco cuando los vi entrar. Y chicos, no sé si nos quieren recordar de pronto cuánto tiempo llevan ensayando, cuánto tiempo lleva la Maca Grande. Estamos ensayando lo que es más o menos unos 4 o 5 meses más o menos. ¿Ya? No es mucho tiempo. Que estamos ensayando y que nos conocemos, porque prácticamente hemos empezado desde cero, amistad y el conjunto. Ay, qué chévere, ¿y qué tal la experiencia? Un poco aburridos, pero se pasa bien. ¿Será? No, es una bonita experiencia conocerles y incursionando en la música. Es muy bonito, muy bonito. Qué chévere. Y en este tiempo, en el lapso que se nos han desaparecido, ¿qué tal? ¿Funciones? ¿Proyectos? Sabes que hemos tenido unos toques chiquititos, nada grande. Porque igual tuvimos un cambio entre algunas personas. Entonces ahí se complicó un poco la cosa. Pero hemos tenido unas presentaciones pequeñitas, nada grande hasta ahora. Lo importante es que, bueno, van mejorando, se van entrenando. Así suena deportivo, pero sí, se van entrenando. Y lo importante es eso, ¿no? Y que la agrupación siga creciendo, sigan teniendo experiencia. Y de estos 5 meses que ya van ensayando y un poco trabajando... ¿qué es lo mejor que ustedes pueden recoger del grupo? ¿Es algo bastante positivo al que digan, sí, nos unió o no nos unió? Bueno, yo creo que antes de decir eso, la amistad que hemos ganado entre la mayoría de nosotros es algo que no se puede cambiar por nada, ni comparar tampoco. Y aparte, lo que se va ganando, o sea, la musicalidad que va ganando el conjunto en sí es bastante grande. ¿Cómo es un día de ensayo suyo? Bueno, me presento, mi nombre es Carlos, ¿no? Con mucho gusto hemos estado aquí practicando con mi compañero Galo Álvarez y con los demás integrantes del grupo. Tenemos más o menos, como dijo mi compañero, 4 meses de ensayos, como dice, haciendo entrenamiento, pero como... Pasan los días y nos vamos llenando de valores, vamos llenándonos de musicalidad. Y más que todo, yo siempre he tenido en mente un refrán que dice que la amistad vale más que el dinero, primeramente, ¿no? Y la amistad que nosotros nos tenemos es muy grande. Y y creo que eso nos ha servido para poder seguir adelante y comprendiéndonos cada día en lo que es el aspecto musical y toda esa vaina que nos permite dar pasos, aunque sea chiquititos, pero seguros en este arte que es la música. Ya, qué chévere. Y coménteme, ¿cómo es un día de ensayo? Bueno, primero espera que todos lleguen. ¿Puntuales? Ahí vemos. Ah, muy buena amistad. Lo importante es que hay salud. ¿Ya? Que lleguen. Y de ahí, no, todo muy relajado. Cada cual muy concentrado en su instrumento y en su labor que tiene que hacer. Y como te decía, Carlos, conociéndonos como personas y también acoplándonos musicalmente de a poquitos. Ya. Vemos ahí en su integración que tenemos un pequeñito que toca la caja. Cristian, cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Preséntate. Buenos días, yo me llamo Cristian y yo tengo 14 años. Y ya, yo estoy feliz de estar en este grupo porque a mí me gusta la música y ahí me da gusto poder hacerla. ¿Desde qué ahí? ¿Edad tocas la caja, Cristian? Bueno, apenas parece que es muy joven para la caja, ¿no? No sé cuánto tiempo estés, pero lo haces muy bien. Ah, pero qué chévere. Qué chévere que desde pequeñito estén fomentando en él la música, el arte, algo muy bueno, no solo para la cuestión artística, sino para toda su vida. Felicitaciones. Muchas gracias. Oigan, muchachos, veo que han venido armados, ¿no? Veo con guitarra. Haz sonar un poquito el acordeón, por favor. Un poquito nada más. Y es parte de la sorpresa en esta mañana, ¿eh? Vean eso. Ya. Y aprovechando que trajeron toda la instrumentación, interprétenos algo en esta mañana. ¿Qué será el primer tema que nos van a tocar? Podemos ir con la canción La Celosa, por favor. Ya, vamos, bueno, entonces hacemos ese temita a ver qué tal nos sale hoy. A ver, entonces vamos a escuchar a La Celosa. Por favor, presten atención y no se pongan celosos. Regresamos con más música. Cuando salga de mi casa y me demore por la calle, no te preocupes, Anita, porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré el siguiente día en la mañanita. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré el siguiente día en la mañanita. Si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño, yo le digo que la quiero, pero no es con toda el alma, solamente yo le presto el corazón por un ratico. Todo esto son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre completico. Todo eso son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre completico. Conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto. Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto. Y con la provincia, más respeto, caramba. ¡Ay, hombre! Échale galito. Cuando salgo de parra muchas veces me distraigo con algunas amiguitas. Pero yo nunca te olvido porque nuestros corazones ya no pueden separarse. Lo que pasa es que yo quiero que descanses, para tenerte siempre bien conservadita. Lo que pasa es que yo quiero que descanses, para tenerte siempre bien conservadita. Como ya tú me conoces, te agradezco, me perdones si regreso un poco tarde. Cuando llegue yo a mi casa quiero verte cariñosa, conmigo y complaciente. Pero nunca me recibas con desaire, porque así tendré que irme nuevamente. Pero nunca me recibas con desaire, porque así tendré que irme nuevamente. Pero yo te alegro con mi canto. Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto. Tema netamente del folclore colombiano, de este país grande y amigo y hermano, no son colombianos por si acaso, son ecuatorianos todos ellos, nos están acompañando la Maca Grande. Y bien muchachos, esta interpretación está espectacular y hay una más para el final de la entrevista. Pero mi pregunta, ¿por qué enfocarse en el vallenato? ¿Por qué querer hacer un género, primero que no es nuestro pero tiene gran acogida? ¿Qué les motivó? Bueno, primeramente, gracias a Dios, como digo, todas las personas que nos hemos reunido para formar esto tienen un gustito por esto de la música vallenata. Hablo por mí al decir que realmente soy apasionado por este folclore, desde cómo se ha formado, cómo se ha evolucionado. Entonces, ya como te digo, soy muy apasionado por esto. Y como objetivo mío, quisiera que al menos aquí en el Ecuador cambie ese pensamiento de que la música vallenata es música para entristecerse, música para beber, música para cortarse las venas. Pues eso te puedo decir por mí, ¿no? Bueno, yo en mi parte pues he tomado como primer punto esto de la música vallenata porque yo he querido volver a mis raíces, pues cabe la redundancia, mi padre es del país de allá de Colombia. Entonces mi historia es algo un poco como alocada, porque una vez me llevó a una parranda allá a la ciudad al país de en Colombia. Entonces yo escuché el acordeón, las notas, la caja y la guacharaca. En ese entonces yo me quedé totalmente sorprendido, y estando acá en el Ecuador pues aquí lo que se escucha es otra clase de música, ¿no? Entonces a mí siempre me ha gustado hacer un poquito diferente, interpretar algo nuevo o que le guste a la gente. Y en esas instancias yo me decidí por este género porque es alegre, como dice mi compadre Galo, es alegre, también sirve para entristecerte, te da ganas de cortarte las venas. Y bueno, ese es el sentimiento que cada persona le puede poner, el gusto que le puede poner a cada tema, ¿no? Pero en sí, lo que me gusta de la música colombiana, de la música vallenata, es la alegría y el son y todo ese placer que le pone. ¡Qué genial, qué genial! ¿Y qué proyectos tiene a futuro la Maca Grande? Como creo que toda agrupación, ¿no? Primero que nada, tener presentaciones, dominar cada uno de los instrumentos y tener un acople bastante bueno, que sea bastante, bastante bueno. Y si se da la oportunidad y si Dios quiere, después ya no conformarnos solo con covers, sino con canciones ya propias nuestras, que hay por ahí escondidas, pero que aún no tienen que salir. Chicos, si estuvieran en la tarima, ¿con quién les gustaría compartirla? Además de sus compañeros, ¿no? Bueno, a mí particularmente, a mí me gusta y siempre he sido fanático del músico fallecido Diomedes Díaz. ¿Ya? ¿Se debe decir artista o cualquier persona? Cualquier persona. Para no comprometernos con nada ni con nadie. A ver. De artistas, pues me gustaría a mí tocar con Carlos Ruiz, me gustaría mucho tocar. ¿Ya? En especial con Egidio Cuadrado, que es el acordeonero. Me gustaría mucho compartir con esos artistas. Qué chévere, qué interesante. ¿Por ahí? A mí con Jorge Celedón. Ah, ya. ¿Por ahí? Sí, con los tres al mismo tiempo. Pero... Lo que dijeron mis compañeros. Bueno, ¿cuántos integrantes actualmente están en su agrupación? Bueno, en la actualidad somos 5, porque como te dije, hemos pasado por una etapa de que salieron algunas personas, entonces nos falta por ahí ocupar una plaza de guacharaquero. Entonces digamos que estamos un poquito incompletos por ahora. Ya, chico, ¿por qué la Maca Grande? Para rescatar esa raíz de la música vallenata. La Maca Grande es una canción muy clásica, es un clásico vallenato. Entonces, con ese mismo fin, de recuperar esa esencia que tiene este folclore costeño. Ya, chévere. ¿Cómo se conocieron, muchachos? Cuéntenos un poquito. Bueno, hay una persona en común que no está aquí, pero él es como que amigos de todos, pero por separado. Entonces, un día a él se le ocurre darle una serenata a una chica y me contacta a mí para tocar el acordeón y que tenga un bonito final esa historia. Bueno, a la final no se dio con esta chica, pero terminamos conociéndonos y salió el conjunto. Pues sí, me acuerdo de eso. ¿Te acuerdas que repasamos como 4 días y al fin la citamos a la chica? Le tocamos, o más bien interpretamos las canciones, ¿no? A ver, rectifique. Y de ahí, pues, ya los dejamos juntos. Pero no sé qué pasó. René y ella, pues, no creo que continúen en su historia. No sabemos qué pasó, pero regresó triste. Bueno, muchachos, gracias por habernos acompañado. Regresarán pronto, porfa, pero antes interprétenos algo más, por favor. A ver, Cachita, ¿qué me vas a comentar? Antes que se vayan, que nos dejen un número de contacto o un medio por donde podemos contactarles, valga la redundancia, para ver dónde les podemos encontrar y dónde podemos disfrutar de su música. Si queremos una serenata, pero que esta sí tenga un final feliz. Y que de paso se ocupe el puesto de la guacharaca. Sí, un guacharaquero necesitamos urgente. A ver, podemos contactar al WhatsApp o llamada, lo que sea, al 0984 100 160. ¿Alguna red social? Ahorita no estamos promocionando así tan tenaz por estos mismos impases que hemos tenido acá. ¿Solo por el número de teléfono? Sí, para rondas chiquitas, algo sencillito, cosas así por ahora. Ya, ahora sí, como dijo Franklin, ya tenemos los números de contacto. Espero que nuestros radioescuchas ya hayan apuntado. O por cualquier cosa, yo les repito, 098-410-160 con los chicos de la Maca Grande. ¿Y qué tal si nos, antes de irse, se van despidiendo con un temita? ¿Qué canción nos van a interpretar? Bueno, claro que sí, con mucho gusto. Hemos preparado este temita para el día de hoy. Es el tema de nuestro compadre Carrascal, Como quema el frío. Con mucho gusto para ustedes.

Con la interpretación del farrista quiteño a cargo de los Boca Pelo, espectacular interpretación. ¿Por qué el farrista quiteño? Porque la Wendy se estuvo paseando la semana pasada, se nos fue hasta Zoa y nos trajo unos audios bastante interesantes. Cuéntanos, Wendy, así rapidísimo, ¿qué pasaba en Zoa? ¿Qué estaba pasando en Zoa? Bueno, cuando yo llegué me encontré por ahí con una bandita de pueblo, unos sanqueros, la gente bailando con sus ponchos, con sus faldas. Todo muy bonito. Claro que sí, en Zoa están en fiesta. Ya, y hoy es el último día, ¿no? Ajá, justo el día de hoy se va a terminar con el desfile de la confraternidad, que va a estar bastante interesante, y con el desfile de las personas, se podría decir como nativas de Zoa. Ah, ya, pero que nos lo cuenten ellos mismos, ¿no? ¿Qué tal si escuchamos este audio? Rápidamente, alguna experiencia que se te haya escapado aquí, cuéntanos rapidísimo. Que estuve haciendo de los míos y de ahora en adelante voy a estar haciendo de los míos por las calles. Así que si les sorprendo por ahí, no se asusten. Más bien, colabórenle. Volvemos y disfrutemos de este audio. Gracias, Wendy, por este travesía a través de Zoa, por tus... Vamos a disfrutar por medio de tus ojos y tus relatos lo que se vive por allá. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Cansada y estresada, sin ningún pensamiento fijo, me dije a mí misma: mi misma, lo que tú necesitas es tranquilidad. Y justo vi un bus que subía a Zoa. Y me dije, ¿por qué no? Que, ¿cómo? No conocen Zoa. Pero tranquilos, yo les voy a hablar sobre este lugar. Bueno, pues Zoa es la parroquia más extensa del Distrito Metropolitano de Quito. Cuenta con 54.725 kilómetros cuadrados y posee una altura que va desde los 1.800 metros cuadrados a los 4.675. Esto ha logrado que tenga varios pisos climáticos y por ende muchísimos paisajes que son hermosísimos. Cuenta con algunas actividades tradicionales como son la agricultura y la ganadería. La sensación de belleza y tranquilidad que ofrecen los paisajes de Zoa son únicos, porque además dan la posibilidad de ascender al volcán Pichincha. Estas son algunas de las razones por las que es uno de los atractivos turísticos más novedosos de aquí, de Quito. Les comento que esta parroquia está por finalizar sus fiestas. Aún así, el día de hoy se va a realizar el desfile de confraternidad, así que si se dan un tiempito y van corriendo a Zoa, pueden alcanzar a verlo. De esta forma puedes disfrutar de su gente y de los paisajes bellísimos que ofrece este lugar. No solo por sus fiestas, sino en cualquier época del año. ¡Bienvenidos a Zoa! Sí, yo vengo primera vez desde Quito, no he conocido este pueblito que se ha sabido llamar Zoa. ¿Y qué tal? ¿Qué le pareció? ¿Qué le dijeron de esto? Está bonito, muy fresco, muy tranquilo, y la novedad que ha sabido haber muchísima leche, y de ahí por lo demás me siento bonito. Ay, qué chévere, y bastante frío, ¿no? Sí, bastante frío, corre un aire helado. Inclusive entramos al cementerio a ver algo admirable, que ahí ha sabido haber unos pondos que han sabido tener en el dentro del cementerio. Y yo con mi esposo conversábamos, tal vez será tradicional por lo que aquí han sabido vender la chicha de jora en botellas. ¡Ay, qué chévere! Gracias, señora María. Ahorita nos vamos volando al cementerio a ver qué es que hay por ahí. Y no saben con quién nos acabamos de encontrar, a que no adivinen. Bueno, pues nos encontramos con Soraya Sotomayor, la esposa del presidente de aquí de Yoa. Ella nos va a contar un poquito acerca de cómo ha sido la población de Yoa, un poquito la cuestión cultural y qué significa vivir en Yoa. Ya, Yoa es un paisaje, es tener aire puro, Yoa es cultura, Yoa es la ruralidad. Y que es hermoso vivir en un pueblo donde tú puedes dejar las puertas abiertas, que nadie entra a llevarse nada tuyo. Con esa seguridad uno se sale y los vecinos están prestos a ayudar en cualquier cosa. Es un pueblo tan cálido que da ganas de estar. Los visitantes les gusta regresar por esa calidez de la gente. Tenemos varias cosas. Tal vez en algún momento estuvimos asustados con lo del volcán Pichincha, pero bien dicen que no hay mal que por bien no venga. Con esto la gente conoció dónde era Yoa, porque sinceramente antes nadie sabía o preguntaban dónde es Yoa, pero se dio a conocer y por eso es lo que ha crecido también el turismo. Tenemos un turismo espectacular porque tenemos cascadas, tenemos piscinas termales, tenemos tantas cosas para ofrecer al visitante que es tan grande que la gente, o sea, cada vez viene una persona y después ellos regresan con la familia y nos van promocionando. Entonces esa es la promoción de nosotros, la calidez de la gente, el amor que se pone a cada cosa que se hace. Ya, y ahora entenderán, queridos radioescuchas, por qué es que yo estoy enamorada totalmente de Yoa y yo me voy a quedar aquí. ¿Y qué tal? ¿Se acuerdan que yo les hablaba acerca de unos shampoos artesanales, unos bloqueadores que están hechos a base de manteca de cacao, si no me equivoco por el olor? Pero nos encontramos con la persona que los elaboró. Ella nos va a contar un poquito acerca de cuál es el proceso de elaboración y qué instituye este producto. Yo hago estos shampoos primero porque utilizo como todo natural, no es hecho a base de sosa cáustica ni nada por el estilo como es hecho los otros shampoos. Hago de diferentes variedades, ¿no? Dependiendo lo que tú necesites para tu cabello. Especialmente este está hecho de romero, está hecho de ortiga, de caballo chupa. Esos tres ingredientes son como lo básico. El caballo chupa te ayuda a fortificar. La ortiga te limpia el cuero cabelludo, te saca la grasa del cuero cabelludo. Y el romero le da brillo al cabello. Yeah. ¿Cómo es la elaboración? Utilizo sábila, solo la crisálida de la sábila, porque esa no te cría caspa. Si utilizas la parte verde, te da caspa. ¿Y cómo hago la elaboración? Bueno, cojo un poco de leña, la quemo y la ceniza que me queda, esa se le hace hervir en una tazona con agua. Luego la metes dentro de una media nylon y la escurres. Todo lo que va quedando es la celulosa. De eso es lo que le da el espesor al shampoo, lo que te permite lavarte y todo. Hacían antiguamente el jabón negro así. Así se hacía la elaboración con la lejía. Entonces la elaboración es licúo, o sea, ya de lo que lo hago hervir y todo, ya saco la lejía. Lo que hago yo es ponerle en un molde y de este molde ya, digamos, reposó la noche. Entonces al siguiente día está como jabón. Sí, está hecho, es duro, es compacto. Entonces lo que yo hago es cortar un pedazo, le meto en la licuadora, le meto con la sábila y licúo. Aparte hago hervir todas las plantas y mezclo todo. ¡Ay, qué chévere! Ajá, y eso es el shampoo. Bueno, a quien acabamos de escuchar es Soraya Barragán. ¿Qué tal si nuestros queridos radioescuchas desean tu producto? ¿Te pueden contactar a algún lado? Sí, mi teléfono es 0992-89-1957 o si no me buscan en el Facebook como Soraya Barragán. Entonces ahí me pueden publicar, necesito un shampoo, también hago bloqueadores solares. Es el mismo principio, la celulosa... por estar dentro de las plantas, permite la impermeabilización, se evitan las quemaduras. Entonces, los bloqueadores solares están hechos a base de aceite de coco, manteca de cacao, la crisálida de la sábila, y le pongo una base a medida de lo que hemos visto de la concha de nácar. Le ponemos limoncito a la concha de nácar y le raspamos, y esa parte blanquecita que sale, le ponemos también al bloqueador solar. Ajá, pues son eminentemente naturales. Si tienes alguna afectación en la piel, de acuerdo a las pieles, también te hacen los bloqueadores solares. Si es muy delicada, si te sale granitos, utilizamos otros aceites. Podemos utilizar de perejil, de arroz, de acuerdo a tu piel. Ajá. Eso sería. Entonces ya saben, querido Radio Escucha, si quieren algo natural y bueno para la piel, sin duda, ya saben, contáctense con Soraya Barragán. Vamos a ver con qué nos seguimos encontrando, ¿ya? Para ya finalizar estas fiestas de hoy, pero no, tranquilos, no se acaba todavía. Las fiestas en Yoa continúan y nos encontramos con el presidente. A ver, ¿qué nos tiene aquí en Yoa? Bueno, primero un saludo a todos quienes nos escuchan a través de esta prestigiosa emisora. Bueno, primero el afecto, el cariño, los brazos abiertos para toda la gente que nos visite a este valle andino volcánico, único en el mundo, por cierto, de esta magnitud. Nuestra gente siempre sincera, de corazón, muy amable. La gastronomía también que se presenta aquí es espectacular, un sabor exquisito. Los paisajes. Realmente hay cosas impresionantes del volcán Pichincha mismo, el templo de la Virgen del Cinto, aguas termales, bosques primarios, de tal manera que cuando vienen acá Yoa vienen a un mundo diferente. La siguiente semana, el 30 y 31, tenemos desfile de los chagras, la gente que está por los páramos en caballo, con el zamarro, con el sombrero, con el poncho, la bufanda. Luego tenemos los toros en la tarde, el sábado 30, el día domingo también tenemos desfile de la confraternidad, donde hay colorido, el folclor, música, danza, teatro, todo esto. Así es que eso es lo que podemos ofrecerles, y más que todo, nuestra amistad a todos ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Entonces ya saben, si quieren desconectarse un ratito de la ciudad y ver algo maravilloso aquí en Yoa, vénganse, que está cerquita de aquí. Terciopelo negro, guambrita, tengo cortinas. De terciopelo negro, guambrita, tengo cortinas. Para enlutar mi pecho, guambrita, si tú me olvidas. Para enlutar mi pecho, guambrita, si tú me olvidas. Si tú me olvidas, blanca azucena. Si tú me olvidas, blanca azucena. Si la azucena es blanca, guambrita, tú eres morena. Si la azucena es blanca, guambrita, tú eres morena. Samaritana, guambrita, te pareciste. A la samaritana, guambrita, te pareciste. Te pedí un vaso de agua, guambrita, no me lo diste. Te pedí un vaso de agua, guambrita, no me lo diste. Me lo negaste, plena querida. Me lo negaste, plena querida. Si me niegas el agua, guambrita, pierdo la vida. Si me niegas el agua, guambrita, pierdo la vida. A mi tierra linda. Esta es mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo. Ríos, montes y valles, sí señor, y minas de oro. Ríos, montes y valles, sí señor, y minas de oro. Esta es mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo. pareces lirios y rosas. Y sus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos. Y sus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos. Esta es mi tierra linda, esta es mi tierra linda, en Ecuador. Esa es mi tierra, carajo. Esta es mi tierra linda, como te quiero yo. Sí, señor. Y sus mujeres son tan hermosas. Y sus mujeres son tan hermosas. Con este relato de la Wendy, como que yo ya mismo estoy cogiendo mis cuatro cositas y me voy directo a Joa a visitar y a ver qué hay por ahí. ¿Qué les parece, chicos? ¿Nos vamos a Joa? Sí. Yes. Entonces, yeah. Se acaba el programa y nos vamos a Joa. Oh, qué pena. Pero antes de olvidarme, les digo que les cuento que estábamos escuchando desde el CD de La Mitad del Mundo de Alberto Plaza el tema Si Tú Me Olvidas. Pues bueno, ya disfrutamos de buena música hoy día, ¿no? Hemos tenido invitados súper agradables. Yo me la pasé muy bien, muchachos. Y les cuento que desde mañana ya se reactivan las actividades aquí en el Teatro Nacional. Pilas gente a conectarse a la página web de la Casa de la Cultura, la www.casadelacultura.gob.es. Había que hacer adecuaciones, era necesario por nuestra seguridad y para brindar un mejor servicio a quienes somos usuarios precisamente del Teatro Nacional. Hacer que se vengan nuevamente las actividades de música, danza y teatro que en esta casa siempre están activas, no queda más que venir y buscar nuestro lugar y disfrutar de todo lo que se hace. Ahora sí, muchachos, muchachas, se les agradece que nos hayan permitido acompañarlos en sus hogares, se les agradece que nos hayan regalado unos segundos de su tiempo y sobre todo de que esperamos que nuestro programa haya sido de aporte para ustedes, que hayan escuchado algo que les haya sido muy útil o muy curioso. Mientras tanto, yo sí les digo, conmigo será hasta el próximo domingo. Compañeros, por favor, cierren la luz, apaguen la luz y cierren las puertas cuando salgan. Chau chau, muy buena semana, un feliz inicio de semana, coman bien, disfruten de todo, ¿qué más puedo decir? Salgan a hacer ejercicio, disfruten, nos vemos, yo me adelanto, hasta Joa, chau chau. Espérame, Franklin, ya nos vamos, espérame un ratito, solo antes de irme yo quería recomendarles algo. ¿Qué tal si cambiamos de vicios? En vez de fumar el día de hoy, o por lo menos solo por hoy, hagamos un poquito de ejercicio, comamos por ahí unas frutitas, y por último, vámonos a Joa. Conmigo es hasta aquí, yo soy Wendy. Un beso, que les vaya súper bien esta semana. Y bueno, desde este Quito andino y milenario, pues también me despido. Otro domingo más, junto a mis queridos compañeros. Un saludo pues para mañana, pues es el día de los niños. Y pues a todos esos niños con esas caritas y esas manitos de colores, pues un feliz día que tengan. Conmigo hasta la próxima semana. Chau. Yo soy la cachita y desde este Quito bipolar yo también me despido. Espera y no se vayan, que yo también me quiero ir a Joa. Así que nos estamos escuchando el próximo domingo. Un feliz día a todos esos niños que nos están escuchando, a todos esos adultos con ese espíritu de niño y también a todas esas mujeres con cara de niña. Nos estamos despidiendo. Y antes de nada les quiero que presten mucha atención y pongan mucho, mucho oído a esta canción que vamos a escuchar. Con ustedes vamos a dejarles la tuna quiteña de Juan Carlos Terán, con un pequeño audio de cómo se originó esta canción desde él, hecha por él, Fonsal. Ah, sí, agradecer a Alfonsal precisamente por este trabajazo, ¿no? Búsquelo en internet, así se podrán enterar un poquito más acerca de la historia de este tema. Y permitan a los niños ser niños. Muchachos, nos deja el bus. Nos vemos luego. Hasta el próximo. ¡Chao, chao! Cuenta la anécdota que, en Quito, allá por los años 40, al finalizar una noche de juerga en el salón de Don Avelino Quintana, ubicado en la esquina de la Imbabura y Avenida 24 de Mayo, Leonardo Páez, conocido hombre de letras, actor, poeta, músico y bohemio empedernido, al darse cuenta de que él y ninguno de sus amigos tenían un calé para pagar la cuenta, ofreció a Don Avelino Quintana, amigo suyo, volverlo famoso a cambio de la pequeña deuda. Fue así como nació el Santo del Quintana, emblemático pasacalle quiteño, muy a pesar de las dudas de Don Avelino. En el Santo del Quintana vamos a pasar muy bien. Asómate con tu hermana para tomar lo que ven. Todas las ñatas del barrio con sus guandritos vendrán. Va a haber fiesta, va a haber baile como nunca se verá. Esta noche yo me animo con la canción y todo mal. Y si quiere nos casamos más arriba de San Juan. Las del Santo de Aguada vienen, también las del Cebollán. Vienen las de Huanga Calle junto con las del Tejar. Y la negrita Isabel, la gordita Carolina y la mujer del Manuel. Por la izquierda y la derecha, pues al pavo bailarán, zapateando y corincada, al santo festejarán. Cantarán los Peñafiel, darán tinta la rosada y chinguero como miel. Esta tuna de mi Quito, con guambrita sin igual, es tuna de gente buena, es una tuna legal, es tuna de gente buena, es una tuna. Se está acabando el programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Frankie? En conclusión, como tú es,